este amor diferente, este amor marginado, este amor imprudente, este amor vigilado, este amor que te hiere, este amor que me cura, este amor que no muere, este amor que lo cura. Este amor inconsciente, este amor atrevido, este amor transparente, este amor escondido, este amor contra el viento, este amor bajo el cielo, este amor turbulento, este amor por el suelo, este amor enfermizo, este amor necesario, este amor sin permiso, este amor sin horario, este amor que no quieres, este amor que no puedo, este amor que interfiere, este amor que da miedo, este amor dolorido, este amor jubiloso, este amor prohibido, este amor voluptuoso, este amor desordenado, caprichoso y mal criado, infidente y complaciente, que molesta a tanta gente, este amor, amiga mía, este amor, ¿quién lo diría? Es el único motivo que me hace sentir vivo.